¿Qué tal? Estamos en una emisión más de La Cosecha. Yo soy Rubí y estoy aquí con mi amiguito César. César, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, público? Pues estoy, la verdad, muy feliz iniciando la semana al 100, ya saben, como siempre. Y pues ahorita quiero comenzar enviándole un fuerte saludo y un abrazo y obviamente felicitaciones a todos los profesores de todo el país y, bueno, del país, porque se celebra aquí, se celebró el Día del Maestro el pasado, bueno, ayer, el 15 de mayo. Entonces, un fuerte abrazo para todos los que... los maestros que fungen como pues unos guías en, a lo largo de toda nuestra vida. Sí, claro que sí, les mandamos un fuerte abrazo y un gran beso, porque hay algunos maestros que de verdad es no por el dinero, sino por una vocación el ser maestro para guiarte en tu camino. Y la verdad, hay muy muy buenos maestros en este país, así es que muchas felicidades a todos ellos. Claro, y como dices, o sea, se sabe los maestros que de verdad están ahí por su, por vocación, por el nutrir a lo, a sus estudiantes, por dar siempre algo, algo de provecho para todos nosotros. Y pues sí, se les agradece, claro que sí. Ay, me das un gancito. Se les agradece a todos ellos. Y como ven, el tema de hoy es cosas que deberías, sí, que pasan en el antro, ¿no? Entonces, una de ellas pues es que llegas ahí, ¿no? Con el cadenero típico, ¿no? Ahí el chavo que se cree lucidito y todo eso, y llega ahí con el cadenero: no sabes quién soy, vengo con 40 personas, déjanos pasar, ¿no? Ya sé. Y este, y el cadenero pues allí su responsabilidad es dejar entrar a la gente que hizo su reservación y todo eso, ¿no? Pero ahí anda una ahí queriendo llegar y mandar, y no lo hagan, chicos, no hagan eso. Bueno, para empezar, yo creo que debemos de comenzar desde cuando te empiezas a arreglar, ¿no? Y haces el plan con tus amigos, sí. No, que nos vamos a ver a tal hora, que van a pasar por mí o voy a... Y se mandan las fotos por el WhatsApp. Ajá, y ahorita pues ya, como en esta... Ay, no, pues, ¿cómo te vas? Bueno, eso siempre, ¿no? ¿Qué te vas a poner? Sí. Y no sé qué, no, pues muy X, y van con un pinche vestido de lentejuela o no sí. sé. Sí, dices, sí, es cierto, o sea, este, hace poquito salimos nosotros y este, es un rito, de verdad es un rito, ¿eh? Porque desde que estás en la escuela te pones a planearlo, ¿no? De que para que como, sea perfecto. Ajá, todo, ¿quién, ¿no? y quién va a ir, a qué hora nos vamos a ver, quién va a pasar por quién, ajá, en dónde y todo eso. Y la verdad sí es muy, muy divertido. Ya empiezas a checar las promos, no sé quién va a ir y, o sea, sí, de verdad sí, se hace como todo un ritual, como tú le dices, porque empiezas a ver en primera si va a ir tu ligue, ¿no? O sea, sí, no, es que no va a ir, no, mejor vamos a cambiar de antro, no sé qué. O nunca falta la persona que no le gusta ningún antro y, ay, no, o sea, le empiezan a poner también peros, ¿no? Que la música, que hay la gente o no sé. Que no me gusta. Ajá. También lo que pasa es que ya cuando estás ahí... y cuando tienes mucho tiempo de no ir, como que está sacado de onda, ¿no? Y no conoces a nadie. Y como que tienes la presión de querer conocer a gente para pasártela más bien. Sí. También, ¿saben qué? Lo muy típico que pasa ahí en los antros es que, por ejemplo, vas con tus amigos, ¿no? Y hay uno que es el más pedo y el más pleitero de todos ellos. Y ya alguien te vio feo, ya alguien lo vio feo y ya terminan de problemas. Pelear. Ajá. O sea, se pelean, se traen el vaso en la cabeza, se pican los ojos. No, eso hacen... no suele pasar. Bueno, se hacen un montón de cosas y la verdad pues no está nada chido, porque, o sea, vas a divertirte, ¿no? Y todo termina mal, en el antro te toman este como una persona conflictiva, ya no vuelves a ir a ese lugar. Entonces, ya, sí, no lo hagan, chavos, de verdad. No hay necesidad de pelear, ¿no? Ni de que se peleen por nada, no pasa nada. El caso es irnos a divertir, como siempre, ahí disfrutar todo, disfrutar las promociones, la barra libre, porque es lo que uno va a disfrutar. Y bueno, las ventajas también de los hombres cuando eres mujer, hay barra libre. Exacto, sí, yo siempre los he envidiado porque la verdad, bueno, sí, como dices, tienen mucha preferencia, muchas promos para que cuatro mujeres, un pomo o no sé, infinidad de promociones, como también la barra libre. Y uno en esos momentos dice, ay, hubiera nacido mujer para ponerme una buena peda. Sí, la verdad sí, porque hay muchas preferencias para las mujeres. Por ejemplo, no pagas cover, uh-huh, este, pasas gratis y la verdad es muy, muy padre, porque pues uno dice, ay, pues qué chido, ¿no? O sea, soy mujer y me embarazo y tengo cólicos y todo eso, pero también está padre porque tienes muchos privilegios en bastantes lugares y los antros son uno de ellos. También, por ejemplo, para el IFE, o sea, cuando entras y eres menor de edad, como que también con las mujeres no hay tanto problema, porque cuando no tienen el IFE ya dicen, pues es chava, ¿no? Ya la pasan. Ya la pasan. O sea, tiene cara de bebé, pero ahí está. ¿Nunca te pasó que no te dejaron entrar a un antro, Rubí? Sí, sí me llegó a pasar, porque estoy muy chiquita, estoy muy chaparrita y pensaban que no era mayor de edad. Y hubo varias veces que olvidaba mi IFE, entonces no pude entrar a los antros por lo mismo. Pero ya ahorita procuro siempre traerlo conmigo y todo eso. Es que ¿saben qué? Soy muy descuidada y se me ha perdido el IFE muchas veces. Uh-huh. Y ¿saben que el trámite del IFE es demasiado pesado y demasiado así como de estar ahí todo el tiempo, ¿no? Formarte 2 horas y que te tomen la foto. Entonces, la verdad, a veces prefería dejarlo en mi casa a llevármela conmigo todo el tiempo, porque soy muy descuidada, yo lo sé. Y siempre se me ha perdido el IFE como 3 veces, entonces he tenido que ir a sacarla y a sacarla. Pero sí, la verdad, me gusta mucho eso que te pidan el IFE en los lugares, porque tienen un control bueno y pues no dejan entrar a cualquier niño, también para que no estén ahí tomando y haciéndose los valientes. Porque hay mucho chiquillo ahí ahorita, de hoy en día, sí, que ahí andan ahí según Tommy Tome y con el dinero que les dan el domingo y ahí echando el pisto. No, pero sí es cierto, fíjate. Y yo ahorita caigo en cuenta, la verdad, a mí siempre me dejaban pasar cuando yo era menor de edad. Nunca tuve ningún problema de el IFE, de nada, o sea, en ningún lugar. Y vaya que me iba a mis super party y todo. Y ya cuando cumplí los 18 años, curiosamente, me pedían el IFE. O sea, como si fuera, no sé, una mala jugada del destino. Y yo la verdad lo saqué casi cuando tenía 19 años. Entonces, o 20, ya ni me acuerdo cuántos años tenía. Bueno, no, 19. Entonces, pues ya, como 2 ocasiones no me dejaron pasar porque yo no tenía el IFE. Y pues ya me quedaba ahí triste y solo. Abandonada afuera. Pero sabes que también es lo padre que tus amigos, cuando vas ahí con ellos y no te des el IFE, ahí están, ¿no? Se quedan contigo. Uh-huh. Sí, la y verdad. Hasta cambian de antro o se van al parque mejor para, pues, que te dejen entrar a ti. Porque, bueno, a mí me ha pasado desde verdad. He ido con amigos y no llevaba el IFE y nos hemos tenido que quedar afuera por mí, nada más por mí, porque yo no traigo el IFE. Y la verdad, los amigos nunca se mueran porque ahí están siempre al pendiente. No, es que tengo la de la que estudias como en una escuela que también es universidad. Sí. Y no, es que ya tengo la de la universidad. Ya tengo mi credencial de la escuela, ¿también puedo pasar? Sí, no, es que ya estudio, o sea, ya como dices que eres de universidad, ya te haces el paro, ¿no? La verdad, hay muy buenas personas, por ejemplo, porque hay chavos que se llevan súper bien con los cadeneros, ¿no? Y que son súper amigos y no sé qué más. Y la verdad, ahí andan de que, ay, sí, mi amigo el cadenero, mi amigo el Brian, el que está aquí en la puerta, y ya vengo con 15 Brian y ya te abren la cadena y te dejan pasar. Y no importa pues con quién andes, ¿no? Claro. Y cuántos años tengan. ¿Qué más? ¿Qué más pasa en los santos ese? Las fotos, las temidas fotos. Ay, sí. Sí, de verdad. Este día que fuimos al antro nosotros, tenemos una amiga que es maestra de inglés. Oh, saludos. Entonces, pues ese día, pues es que es joven, realmente es muy joven, pues tiene nuestra edad, nosotros somos jóvenes y bellos, entonces, pues sí, no te incomoda la foto, porque pues tú vas a divertirte y tú vas a echar ahí el relajillo, y más pues si convives con personas como nosotros la verdad nos encanta divertirnos y echar el baile y disfrutar cada minuto donde estamos juntos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hubo? Que acá el concurso, que eso va a sacar a donde están los músicos. Y ahí vamos todas. Una de ellas era la maestra de inglés. ¿Y otra tú? Y otra yo. Y estuvo muy divertido. Bueno, a mí no me da vergüenza, porque la neta, yo digo, no convivo con... No, o sea, no tengo un empleo donde tenga que convivir con otras personas y me considere como una figura donde hay respeto, ¿no? Entonces, para ella sí estaba... De hecho, ella se ganó un pomo ese día. Y pues hay fotos y ahí está el chavo que pues trabaja ahí, le tomó las fotos a ella y nos tomó las fotos en el concurso. Entonces ella le dio mucha vergüenza porque después se puso a pensar si me ven mis alumnos o algo así. El impacto que puede tener, y realmente sí, ¿no? Porque luego ya estamos como que a pasaditos de copas, sí, y nos tomamos fotos donde nosotros nos vemos súper bien. Y sabemos de qué onda. Somos los modelos profesionales. Y ya a la hora de que la suben a Facebook o a cualquier red social, ves y dices, no manches, ¿por qué hice eso? ¿Por qué, ¿en qué momento me creía que me veía tan bien? O no sé, nos da como que la cruda moral, ¿no? Sí, la verdad, sí. Y también lo que pasa mucho en los santos es que se te pierden las cosas, porque ya te vas a echar el baile acá con tus amigos y ya tu bolsa la dejaste no sé dónde, o que se te cae el refresco que mete ahí tu pareja en tu bolsa y se te cae ahí porque lo mete abierto. Entonces, pues no, tengan mucho cuidado con sus pertenencias, porque la verdad, sí, es muy factible de que se te pierda ahí, que la cartera o que el maquillaje o cualquier cosa, la verdad, sí, porque no andas en tu, aparte de que vas a tomar y no andas en tus cinco sentidos, pues la verdad, sí, andas ahí, de un lado para otro, que te andas moviendo para allá con los otros amigos a bailar. Y también por el ambiente, ¿no? Está oscuro, hay mucha gente, y pues, por ejemplo, cuando hay chavas y llevan su bolsa, sí corren el riesgo de que rápido, o sea, metan la mano y se saquen su cartera. O también, ¿saben qué? O sea, también es muy típico que pasa que llegas con la bolita de amigos, ¿no? Y se acercan otros chavos y ahí andan ahí tomando y todo eso. Tú no los conoces. O sea, solo conoces a una persona y los demás no los conoces. Y se van sin pagar la cuenta. Sí pasa. Entonces, uno tiene que andar pagando cuentas que ni siquiera son de uno. Entonces, para que lo evite, de verdad. Es cuando no conoces a esa persona nueva, ¿no? En el grupo, por ejemplo. Yo una vez salí con Mariela y con un grupo de amigos y estábamos ya en el antro y no sé qué. Entonces dijo la chava, oiga, yo la acababa de conocer, y bueno, realmente la acabamos de conocer porque era amiga de una hermana de las que iba ahí en el grupo. Entonces dijo, no, ¿me pueden llevar un cajero? No sé qué, porque es que nada más traigo la tarjeta y pues no puedo para disponer, ¿no? De dinero. Y entonces obviamente nadie la quería llevar al cajero. Y ya dijo, oh, bueno, me prestan y mañana les deposito, por favor. Ah, pues pide y pide, tome y tome, baile y baile, la. Y a la hora de la cuenta, pues eso bien pendeja y ahí te embarca, ¿no? Con la cuenta. Sí, ¿y si le depositó a las personas? Ay, no, obvio no. Fíjense nada más, qué mala onda. No, eso no lo deben de hacer, de verdad. Se ven mal. Y nos damos cuenta, güey, cuando lo hacen, ¿no? Sí, aparte, o sea, se dan a conocer por tan poquito. O sea, no hagan eso. Si no traen varo, pues váyanse ahí a la barra libre. O no pidan cosas que la neta no tienen dinero para pagarlo. Ahí coopérense con sus amigos o cualquier cosa así, pero tampoco hagan ese tipo de cosas porque se llegan a ver muy mal y de verdad se van a conocer en muy poquito. También cuando te quieren ligar, ¿no? Ahí en el antro, ahí está el tipo que está bailando, tú estás bailando y llega ahí y quiere bailar contigo, o que te invita acá a la copita y así, ¿no? Y tú ahí cediendo ante esos deseos. Ay, a mí no me ha pasado, la ¿no? verdad. Nunca me han invitado a un trago. ¿No? Hay que invitarle un trago, César, ya saben, Si me ven, me invitan. Cuando salgamos. Y regresamos ahorita con más. Ahorita vamos con una canción de Fergie que se llama Big Girls Don't Cry. Y regresamos con más de La Cosecha. Esto es Notus porque eres parte de aquí. The smell of your skin lingers on me now. You're probably on your flight back to your hometown. I need some shelter of my own protection, baby. Be with myself and center. Clarity, peace, serenity. I must go alone. I must take the baby steps till I'm full grown. Seek the dark ahead if I stay. Aquí a La Cosecha, y le vamos a hablar ahora de los pros y los contras de una fiesta en un antro. Y a ver, César, cuéntanos un pro de una fiesta en un antro. Pues una ventaja de hacer tu fiesta en el antro, celebrándose tu cumpleaños, es que en primera, y para mí es muy importante, no tienes que estar limpiando como todo el desastre que queda de la fiesta. Ajá. Porque sabemos que en una fiesta se tiran las copas, la colilla de cigarros, no sé, todo ese olor. O sea, si lo hicieras en un lugar, por ejemplo, como tu casa o ya propio, tienes que contar con eso, ¿no? Y también los daños que hace la gente al lugar. Sí. Porque está borracho o porque es mala persona, no sé. Mala persona. Siempre, o sea, si llevas a alguien a tu casa y ese alguien le dice a sus 1,000 amigos y están ahí, o sea, luego están de mano larga y se roban cosas, ¿no? O sea, nunca falta que, bueno, más bien siempre pasa que lleven a otra persona que tú no conoces. Exacto. O sea, que tus amigos inviten a otras personas. Y ya en ese como transcurso, pues ya empiezan a pasar como sucesos muy desagradables, como eso que luego pueden robar o, bueno, es un suponer, ¿no? Sí. Pero también, o sea, el punto es que tú no limpias el desastre que queda, ¿no? Ya, se queda en el antro, que ellos barran, que ellos... Adiós. Adiós. Adiós, yo me pongo una buena fiesta y ahí quedo. Sí, también otra ventaja es que no cocinas. O sea, que todo lo que hay ahí en ese menú ya está preparado por el chef del bar o del restaurante o del antro donde estás festejando tu cumpleaños y tú no haces absolutamente nada. Claro, pues sí. O sea, ya tú pues es el lo que se pide en los antros, porque pues ya, actualmente ya hay muchos antros que manejan una sección de cocina y ya. O sea, es comida rápida, pero realmente es funcional, ¿no? Porque igualmente tú no trabajas. Pues sí, y ya te sirve. Exacto. Para que ya no andes ahí tú preparando todo el tiempo y haciendo ahí la comida y desgastándote tú. Porque más que nada, o sea, yo digo que es para que tú lo disfrutes. Ajá. ¿No? O sea, porque muchas veces uno hace su fiesta y todo eso y termina ahí cocinando, termina ahí montándose todo el día. Y llega bien tarde porque se fue a bañar y ya, o sea, es como que mucho estrés para alguien. Claro. También otra ventaja, y yo creo que también es de las más importantes, es que cuando tú quieres que se acabe la fiesta, se acaba, ¿no? Ya te vas tú. Sí, ya. Ya aquí acabó mi festejo. Y cuando llegas a tu casa, ya está libre tu camita. Ya, pues sí. Puedes llevarte a quien quieras aparte, a tu camita. A tu casa. No es cierto. Pero, o sea, tu casa está libre, no hay ruido, obviamente, porque no te pasa cuando estás en una fiesta en casa y tú te vas a quedar ahí a dormir o alguna fiesta familiar. O sea, ya estás devastado, ya te quieres dormir, no te gustó la fiesta o no sé, X razón, y te quieres dormir temprano, pero no puedes porque está el ruidero, está el relajo, está... Aparte, todo el mundo sabe que te vas a dormir, o sea, ya de que, ay, buenas noches, con permiso, y te subes también a tu cuarto. Exacto. Y se ve muy mal. Y ya cuando estás en un momento, pues ni siquiera la gente se va a dar cuenta que te fuiste. Ya es bueno decir, ay, ¿a poco se fue? Ajá, o ya, se perdió no sé con quién. Y sí, ya, tu camita tranquila, esponjosita, y así te adormes. ¿Qué más, César? Pues también, por ejemplo, si alguien se pone mala copa, simplemente pues ya, lo subes a un taxi, que lo lleve a alguien y ya, bye. Uh-huh. Y si no tienes que estar cargando con él, bueno, es mala onda que lo subas a un taxi, no hagan eso, pero es más fácil deshacerte de un mala copa en el antro, ¿no? Sí, claro que sí. Estás en la casa y pues no, o sea, también ya mueren fiestas por un mala copa porque lo tienes que estar cuidando, Les voy a contar una anécdota súper brutal que a mí me sucedió. Estábamos en una fiesta y yo tenía así un grupito de amigos con los que salía siempre así. De lunes a lunes, de plano 24/7. Entonces hagan de cuenta que teníamos un compañero, bueno, un amigo de ahí de fiesta que tenía asma y tenía como mil problemas de salud, pero le encantaba, ¿cómo se llama? Empinar el codo. Empinar. Bueno, el caso es que una vez estábamos ahí, como que le daban ataques, pues no sé si, más bien como convulsiones, y se desmayaba. Entonces estábamos en una ocasión en una fiesta y había una bocina gigante. Y este chavo se cayó y la bocina como que estaba, creo que en un tripié, y se le cayó encima al chavo. Y, ¿cómo se llama? Se empezó a retorcer y las manos se le empezaron como a engarruñar, no sé cómo decirlo. Sí, le empezaron como un tipo de ataque. Pero también estaba de mala copa, por eso se como que... No recuerdo si se cayó o se desmayó, pero de que estaba pedo y estaba malacopeando, lo estaba haciendo. Entonces hagan de cuenta que pues no, dijimos, no manches, ya tenemos que llevarlo al hospital porque si le pasa algo más grave, no conocemos como todo su historial de salud o bueno, sus antecedentes para saber cómo proceder. ¿Qué le vaya a pasar? Dijimos, no, mejor ya llevarlo a un hospital porque pues no, o sea, sería una responsabilidad muy grande de nosotros y un error nosotros atenderlo, ¿no? O dejar ahí que pasara naturalmente. Entonces hagan de cuenta que ya, este chavo iba en el coche, iba como llorando, no me acuerdo qué, pero con las manos súper engarruñadas, o sea, se le estaban torciendo las manos, enchuecadas, no sé cómo decirlo, y a mí me dio mucho miedo. Sí, claro, porque no saben qué hacer. Entonces, en esos casos. No podía respirar, y dijimos, no, pues hay que ir a comprarle una aspiradora a cualquier farmacia o del medicamento para los asmáticos. Y no me acuerdo quién, de hecho esa fiesta era por la Cruz Roja. Entonces dijimos, no, ya, a la Cruz Roja. Y ya cuando estamos en la fachada de la Cruz Roja a punto de entrar, este güey ya dijo, ay, no, ya estoy bien. Y perfectamente así como... Por arte, o sea, de magia, por arte de magia. Y no sabemos si estaba fingiendo o no sé qué, pero nos sacó un susto. La verdad me cayó muy mal que hiciera eso si estaba bien, ¿no? Porque... Pues sí. No, o sea, los espantó y los hizo salir de lugar. Exacto. Y fueron a ver qué podían hacer para que él estuviera bien. No, o sea, bien. Todos ya estaban preparando las flores y la ropa negra. Para la muerte. ¿Por qué no? Y sí se dio unos golpazos, pero... Siempre, y él era el malacopa del grupo. grupo, de hecho. Pero no hagan eso, chavos. No, chicos, cuídense mucho, la verdad. Porque sabes, ¿saben qué? También piensen en las compañeras que van con ustedes, en sus amigos, que también no los hagan pasar un mal rato. Porque de verdad, la cuestión es pasársela bien, que se diviertan y todo eso. Y otra ventaja que hay de que vayan al antro y se haga una fiesta ahí es que puedes conocer a gente nueva, ¿no? Entonces conoces gente nueva y está igual y puedes tener ahí un ligue ahí muy exitoso. No, y la fiesta, o sea, se expande, no se cierra a tu único grupo, sí, a tu círculo de amigos, perdón, que pues son los que invitaste, o sea, puedes encontrarte más a personas con los que ni tenías planeado invitar. ¿No? O ya tu amigo de la primaria, o al Juanchito, o cosas así, te la empiezas a encontrar y la verdad es muy divertido. O igual también como que te permite invitar a más personas, ¿no? Porque tal vez tu casa no es muy grande, o tal vez dices, ay no, o sea, reduzco el número de invitados, porque también, pues tú como anfitrión debes de como poner como cosas, ¿no? Sí. Bebidas, no sé. Sí, la verdad, snack, siento que algo. Como que te ahorras más dinero, porque es como que algo más completo. Y hasta el lugar, la comida, igual si te sale más, sí, eso, sí sale caro. De hecho, eso es en los contras, por ejemplo, un contra de celebrar en el antro es que sí, pues el caro, por ejemplo, pues los servicios, las botellas son muchísimo más caras, precisamente porque el negocio tiene que ganar un poco de dinero por el evento. Pues sí, también otro contra es que tienes que regresar a tu casa ya muy muy tarde, porque bueno, o sea, te digo, también depende de la persona que seas, ¿no? Porque también hay gente que le gusta ahí todo el tiempo, hay gente que no le gusta ahí una hora, dos horas y ya retirarse y dejar a sus amigos que ahí sigan conviviendo y disfrutando de la fiesta. Sí. Pero la verdad, yo siento que cuando es una fiesta en un antro es algo muy divertido, porque de verdad conocen a mucha gente, abren sus horizontes, nada más se quedan ahí, como lo decía César ahorita, no se cierran a su círculo de amigos, y la verdad es muy muy divertido conocer a gente nueva o encontrarte con gente que hace mucho no veías y pues tienen la oportunidad de verlo, ¿no? Entonces es muy muy divertido, así que yo sí les recomiendo que hagan su fiesta en el antro en el próximo cumpleaños y nos inviten. Claro, aunque otro contra también es que como que te transeen en el antro con la cuenta, o sea, ya llega un punto en que empiezas a pedir y que tráeme dos perlas negras, tráeme no sé qué, y entonces como que ya llega un punto en que ni tú ni tus amigos están bien para saber si está bien la cuenta. Y la verdad, a mí sí me ha pasado que me en la cuenta me ponen cosas de más que tú no pediste. O también te arriesgas a que amiguitos tuyos o compañeros se vayan sin pagar su cuenta, ¿no? Sí, la verdad, hay amigos muy gandallas que ni siquiera sacan 20 pesos. Ni amigos. Ajá, o sea, hay personas conocidos con las que sales. Porque, sí, a mí sí, fíjate que siempre me pasaba eso. Con ayuda, y yo, como que era el tesorero, no sé cómo llamarlo. Y tú juntabas el dinero. Y siempre, muchos se llevan sin pagar su cuenta o daban de menos, no sé. Siempre me pasaba y se me daba muchísimo coraje, porque yo era de los que luego terminaba poniendo una parte para ese Y te molestaba mucho porque, y de verdad, claro que es muy molesto, porque no deben de hacerlo, o sea, todos van en plan de convivir, todos van en plan de echar ahí la fiesta, de pasársela bien, como para que anden ahí dependiendo de otras personas y no puedan sacar ni siquiera 20 pesos de su bolsa para que se complete la cuenta. No, y luego, ¿sabes qué es lo peor? Y me ha pasado, por ejemplo, van personas y llevan como que a parejas, o sea, llevan chavas. Sí. Y o sea, pues se supone que ellos les están invitando, ¿no? Y bueno, me pasó eso. Estábamos en un bar y todo el pedo. Entonces, este chavo se creía súper, súper, el más pudiente, el más adinerado, toda la onda. Y llevó una chava. Entonces, pues estaban tomando, ¿no? Y ya cuando le dije, no, pues ya, nos toca de tanto. Ay, es que no tengo cambio, tengo un billete de 1,000. Así dijo. Yo dije, o sea, se metió la mano en la bolsa y sacó neta como 15 pesos. O sea, un cambiecito. Y yo dije, o sea, a ver, estás operado del cerebro, porque aparte traes a alguien más y están tomando los dos. Y no van a ser 15 pesos. Y exactamente, ni jamás van a ser 15 pesos. Y yo dije, ay, Dios mío, lo peor que así. Tenía otras salidas con él. De hecho, es como 2 semanas después, o no me acuerdo. Fuimos al cine y dijo, ay, no me acuerdo quién le dijo, préstame dinero, ¿no? Porque es que nada más traigo uno de 1,000 y no van a traer cambio. Y ese de 1,000 nunca se ha gastado. Y ese sigue ahí, sigue intacto. No manches, o sea. Para la persona que tiene ese billete de 1,000, cámbielo, o sea, ya estuvo bueno. En cualquier banco te lo cambian. Sí, amigo, de verdad. Y eso es lo que también me causa mucha risa, porque hay gente, según súper pudiente, que se baña en dinero. Y la hora de la verdad no tiene nada, no, entonces. Y en los antros es lo que ves, ¿no? O sea, sí, llegan así derrochando y no, tráeme una de champaña, tráeme, no sé, lo más caro del menú. Bueno, de la carta, perdón. Y ya a la hora de pagar ya lo están ahí poniendo a lavar las copas y ¿o todo? ¿O no te ha pasado que vas al lugar así como de ya que antes eran como muy feos, de muy mala muerte y no sé qué más, y ahorita ya son lo mejor como el Planet Discotheque? Sí, sí, ya ha pasado. Gracias, Gabriel Mendoza, porque me llevaste a conocer esos bajos mundos. Y las cuentas como de 5,000 pesos. No, para cuéntanos, la gente que obviamente estamos aquí en el público de todo Irapuato, ubican el lugar Planet, ¿no? Sí, bueno, cuando iban en las tardes en la secundaria. Ley, no sé cómo se llama. Planet Discotheque. No recuerdo cómo, bueno, no sé porque se ha cambiado de nombre, ¿no? Ahorita quién sabe cómo se llama. Ni existe ya, pero hace no mucho me invitó un amigo de la universidad a ese lugar y yo dije, ay, pero había un evento, no recuerdo qué. Ah, no sé. La coronación de Carol Primera. Ajá. Y tú hizo de cuenta que, no, pues ya fuimos a la de Poli y no sé qué. O sea, le dije, no, pues hay que pedir algo, no, o sea, aparte de que si tenemos ganas de pasarla padre, aunque, o sea, pues aquí no es un lugar como que muy, con altos, estándares de precios. Pues ya me traen una carta que literal, se los juro, era un pedazo de cartulina enmicada, sí, horrible, pero casi casi enmicada con cinta diurex. No, enmicada con mica. Y yo dije, no manches, para empezar ya, así casi casi escrito a mano, neta, ya ni me acuerdo cómo estaba. Pero así la botella más, chafa de todo el mundo que... Tonayán. No, no era un jimador. No le estaban dando como en 800, no me acuerdo, 900 pesos. Dije, no manchen, o sea, aparte de que el lugar está terrible, sus precios están altísimos y la verdad... Sí, no, la verdad, no. Hay muchos lugares donde abusan de los precios. Ajá. Sí, aparte, de verdad, los precios están súper altos y uno sabe que no va a comprar una botella jimador de 1,000 pesos que en el 8 te la venden a 200 pesos. Exacto. Entonces... no lo va a hacer por ir a convivir a un antro donde puedes poner música en tu casa. Entonces también la gente que tiene antros, por favor, no lo hagan. No pongan precios en antros porque somos gente pobre. No es cierto, pues no, pero o sea, somos, o sea, tenemos un salario pues normal, ¿no? Y hay gente que ni tiene un salario normal, o sea, que aquí no está por convivir. Entonces, por pasarla chido. Entonces la verdad, no abusen en los antros porque ahí va gente que de todo puede y a veces con 20 pesitos ahí anda. Exacto. ¿Sabes qué también pasa en los antros? Pero eso se lo vamos a decir en el siguiente bloque, porque ahorita vamos con una cancioncita, así que no se despeguen, por favor.

ya para el real, porque salen bien bebidas, bien fumadas, sí, bien besadas. Es también como que el... Pero es que es como que lo que los chicos hacen, porque, o sea, te invitan tu copita, te invitan tu peda, pero, o sea, obviamente que hay un pago, y obviamente que el pago es ahí que aflojes, o que unos besillos... Sí, o que claro, le sirvas para algo, o sea, porque los chicos también no son tontos, no van, o sea, a, si no van a gastar con alguien que la neta no va a aflojar. Exacto. O no les va a dar algo a cambio. Aunque también, o sea, eso va de parte de las mujeres, ¿no? Que van, o sea, en la mira de alguien que les pague la fiesta, de alguien con quien echar desmadre. Pero también hay como estos señores, ya chavorrucones, sí, ya como que ya pegándole al quinto piso, que van en busca de la chavita y van invitando como locos alcohol. Sí. Y van, o sea, comprándoles flores, comprándoles de tragos y también... Y ahí sacando el dinero a ver quién cae. Exactamente, y desgraciadamente luego nunca caen, a veces pasa que nunca caen las chavas. Uh-huh. Y estos güeyes gastando como 7,000, o bueno, no. Sí, el varo ahí. Miles de pesos, de verdad, o sea, no es como que gastan poquito. Pero no, pues sí, todo por ahí. Todo por andar ahí de que pitillo suelto y todo eso. Exactamente, buscando como que ahí una noche de copas, una noche loca. No, sí, también saben que un contra de ahí de estar en el antro es que, por ejemplo, en México, en la Ciudad de México, tienes que salir a fumar. O sea, aquí en Irapuato no es así, pero en México tienes que salir a fumar y meterte a beber y otra vez salirte a fumar y meterte a beber. Para la gente que le gusta fumar y estar tomando y acá en el ambiente, o sea, créanme que yo en México lo malo es eso, porque te cortan el ambiente, ¿no? Exacto. O te sube la peda porque estás acá en lo caliente, de acá echando el relajo y todo eso. ¿Qué te sirve fumarte un cigarrito o algo así? Y ya vale. Bueno, cuando son eventos ya no te dejan entrar. O sea, por ejemplo, le ha pasado así como amigos que estamos en eventos, o sea, que hay cover o así, y ya no los dejan entrar. Ya no dejan regresar a ese antro. Exactamente, ya le dicen, no, pues es que ya saliste o así. Y como va entrando mucha gente y ya, como que también tienen como su modo de los cadeneros. Y sí, de controlar, ¿no? Su logística de que, sí, o sea, tantos entran y se quedan afuera tantos, no sé, así tal. Sí, la verdad, o sea, eso es algo que a mí no me gusta, por ejemplo, de ella. Yo amo Ciudad de México con todo mi corazón. Es una ciudad hermosa, la verdad, vayan. No es tanto como ustedes la creen, que la delincuencia y todo eso. Obviamente que sí hay como en todos los lugares, pero es una ciudad muy bonita, donde conoces muchas cosas, donde hay muchos museos, donde hay muchas... O sea, dejen de la vida nocturna, o sea, neta, es un lugar hermoso. Entonces vayan, nada más que lo único que no me gusta es eso. O sea, la gente que fuma tiene que salirse a fumar allá afuera del antro y tomar adentro. Entonces es algo como que te corta el ambiente, te corta acá la inspiración. Pero sí es muy chido, realmente el ambiente ya es muy muy padre. Y el ambiente gay, señores y señores, es un ambiente súper divertido. Yo me lo paso increíblemente bien en esos lugares, porque ahí tengo un par de amigos que ahí me llevan y que me dicen, vente, vamos para acá. La verdad es muy muy divertido esos antros, porque también les digo, hay de todo, ¿no? Entonces, ahí también hay pros y contras en esos antros, porque, por ejemplo, hace poco fuimos a uno donde sentí que me estaban aplastando. O sea, hay mucha gente que quiere entrar, ¿no? Y son lugares muy pequeños. Entonces, la concentración también de la gente es absoluta. Y créanme que hacía mucho frío afuera, pero adentro, o sea, sudamos un montón. Ya sé, o sea, eso también es un contra de, por ejemplo, de los antros. Porque tú, pues, por ejemplo, regularmente, pues, muchos nos hacemos el cabello con la plancha, la secadora, ajá, la tenaza, no sé. Acá y malas mujeres, ¿no? O sea, el bucle, el tirabuzona, todo lo que da. Pero, o sea, te pasa que llegas a un antro que pues ya el calor subió, la temperatura, está muy vaporoso el ambiente. Sí, porque de verdad hay mucha gente. Y llegas pues al antro a cualquier lugar y ya. ¡Qué rima el corrido! Tu planchado, ya tus chinos, o sea, se vuelven, sí, a tu estado natural. Y no, es muy terrible. Esa vez yo me acuerdo, o sea, terminé bañado. Sí, César se había peinado así como, pues con su secadora, ¿no? Se hace así como un tupé, bueno, no sé cómo decirlo, pero se hace así como volumen en su cabello. Entonces, porque su cabello es demasiado lacio, como una baba, entonces cuando no se hace nada en el cabello, lo tiene como para abajo, así como baba. Ajá, entonces, que se ya nos hizo así como que el volumen y todo eso. Y llegamos al antro, había como... no sé, 2,000 gentes, no sé, no, de neta no sé, pero estaba muy lleno. Y era un lugar muy pequeño, o sea, de verdad era muy pequeño. Bailando, la cheves ahí, todos súper pegados. 2,000 son muchas personas. Bueno, 1,000, no sé, pero eran demasiados. O sea, yo me sentía apretada porque la verdad era mucha gente. Te agarraban la nalguilla o ya la, o sea. Como unas 500 personas, yo creo. Sí, bueno, no sé, pero eran mucha gente. Entonces, la verdad, estábamos ahí todos ahí bailando. De hecho, también es un encuentro que no puedes ni bailar. Exacto. Y César ya como empezó ahí a moverse y todo eso, pues con el movimiento y todo eso, empezabas a sudar. Y obviamente la concentración de la gente. César ya tiene el cabello todo para abajo. Así ya el volumen ya se le había caído. Modo porque escurrida. Sí, ya estábamos todos sudorosos y solo fue como en una hora en lo que estuvimos ahí bailando y todo eso. Sí. Porque también lo malo de ahí es que son filas para entrar a los lugares. O sea, son filas pues grandes para que entres y tardes ahí unos minutillos esperando a entrar a esos lugares. También un contra luego es como la inseguridad que pasa después del antro o en el mismo antro. O sea, si hay como hechos que pues te dan miedo luego ir a un antro, por ejemplo, que te ponen la pastillita para que, o no sé, un bolito sí, para que se te olvide malo. Todo, o se roban a las chavas, o igual también asaltos, no sé, o sea, bueno, yo he escuchado casos, bueno, no es cierto, no he escuchado casos, pero se oyen como rumores que te ponen un cierto pastilla o líquido. Y no bienvenido al mundo del SIDA. No, no, como que, o sea, hace que pues tú te olvides de cosas y como que te atontes y pues ya te roban el coche, te roban el celular, te roban todo lo que puedes. Pero les digo, sí, o sea, yo de mis amistades nunca he sabido nada así. Pero pues los mitos existen ahí, entonces, y son por algo, entonces sí debe de pasar. Sí, la verdad, tengan mucho cuidado también con ese tipo de cosas. No dejen que cualquier persona les invite un trago, ¿verdad? Exacto. O sea, ahí también hay que tener mucho cuidado porque de verdad hay gente que nada más está ahí viendo a ver qué hacen. Y ahorita hay mucha delincuencia, la verdad, la trata de blancas, cualquier cosa así. Tengan mucho cuidado, sus papás les dan la libertad de salir, de que convivan, de que disfruten y todo eso, para que ustedes anden ahí aceptando tragos de cualquier gente. Y chavas, o sea, cuiden mucho su imagen y cuiden mucho su integridad porque... ¿Cuántas veces en el antro no vemos a la chava que ya está tiradísima? Sí. O sea, de borracha brutalmente. Y, o sea, la traen cargando ahí como un costal. Enseñando los calzones. Exacto. Ya, y súper mal. Es lo que yo digo, o sea, no sé dónde va a terminar esta pobre chava. No sé si va a llegar a su casa. No sé si va a llegar bien. No sé si de verdad la van a cuidar. Porque ponle que vas con tus amigos y bien sabes con quién te puedes poner una buena borrachera, con quién puedes disfrutar la fiesta. Pero cuando no, o sea, claro. ¿Qué pasa? O sea, este fin pasado también vi cómo estaban metiendo como 8 hombres, estaban metiendo una chava a un coche ya muerta de borracha, la estaban metiendo y dije, quién sabe qué va a pasar ahorita con ella, o sea, ¿y qué haces? O sea, sí, pues no puede ser nada, pero sí te queda como que el sentimiento así de que está impotencia mal. Que dices, pues no, o sea, ¿qué harían? A ver, déjenos en los comentarios ustedes cómo actúan ante tal situación. Ahí ya saben, en Notus Radio, cómo actúan ante esta situación, valga la redundancia, de ver estos hechos, de ver a las chavas borrachas y que se van con un grupo de 10, 8 hombres, no sé. Sí, claro, muy porque feo. De verdad es muy, muy feo ver ahí a las personas ya pues sin saber ni qué onda ni qué pasa en su vida. Pues es algo como que muy triste porque, o sea, vas a divertir, tú es el principal plan. Créeme que se pueden divertir sin caer en lo vulgar, en lo ya borrachísimo. O sea, te puedes divertir perfectamente. Claro, si tomar, ponerte a caja pisón si quieres, cualquier cosa, pero también, o sea, no al extremo de llegar y vomitarte todo y todo eso, porque también pues tienes una imagen y la verdad ya para quemarla o verte mal. Porque créanme que, bueno, menos aquí en mi ciudad, es una ciudad muy pequeña y todo el mundo después te conoce y todo el mundo sabe quién eres. Entonces, pues no lo hagan. Y pues de las cosas más pequeñas que te pasan, o sea, se te puede perder el celular, o sea, no sé. Les voy a contar algo que ahorita recordé. Yo, o sea, de una de mis, de mis primeras veces que yo salí al antro y toda la onda, pues yo no sabía tomar. Y yo pues le traba según duro al alcohol, que también es una irresponsabilidad de mi parte. Ahí duro al chupe. A tal grado que llegué sin zapatos a mi casa, amigos. ¿Ya ven? O sea, ¿y eran unos zapatos? ¿No podía abrir? ¡Hush, puppies! No, no es que o ya ni sé qué eran. O sea, pero yo llegué descalzo a mi casa. Fue terrible. No, sí, es que a veces... Porque, o sea, no podía abrir ni mi casa. Ya me acuerdo que me ayudaron a poder entrar y llegué sin zapatos. Y sin virginidad. No, y pero sin integridad. Pero ¿saben qué? O sea, yo digo, o sea, está padre que tomen y que se pongan sus pedas, ¿no? Pero ¿saber con quién? O sea, como todo, o sea... Todo pueden hacerlo, pero, o sea, que sepan con quién, cómo hacerlo, dónde. O sea, todo tiene su momento y todo tiene su tiempo. Porque yo no soy una santurrona que digo, ay, no se pongan borrachos. No, claro que no, disfrútenlo. Y conozcan qué se siente un día ponerse una peda de la vida. Y ya, o sea, háganlo, no digo que no lo hagan. Pero todo con medida, todo tranquilito. Y con mucha responsabilidad. Sí, claro, porque también no vayan a salirse ahí en un antro ponerse pedo sin manejar. No sales ahí ya preñada o no sé. Ajá. No sé qué tantas cosas. O han pasado muchos accidentes por eso, o sea, por manejar en estado de ebriedad. Exactamente. Si van a tomar, no manejen, por favor, porque cuántas veces, y dejando de ustedes si por su responsabilidad quieren manejar, está perfecto. O sea, ustedes saben a lo que se arriesgan, pero otras personas sí, no tienen la culpa. Estamos, ¿cómo se llama? Nocivas a un choque, a cualquier otro accidente por culpa de un conductor en estado de ebriedad. Por favor, tengan conciencia y ya aparecemos sus madres aquí. Sí, hablando con ustedes, pero la verdad, o sea, nada más nosotros como jóvenes se los explicamos, les decimos, les damos un consejo porque nosotros no somos las mejores personas del mundo entero, obviamente que también tenemos nuestros errores, pero procuramos hacer las cosas pues bien, hacer las cosas como se deben y disfrutar pues nuestros días de juventud porque se están yendo muy pronto. Claro que no, apenas los 15. Y pues también saben que cuando vayan a un antro, por favor no metan refrescos abiertos en mis clutch, porque luego se caen y se tiran. Y luego ahí todo. A sus amigas les andan tirando el refresco en la pierna o en el suéter ahí todo como lleno nos de sucedió dulce. El jueves pasado. Fíjense que hay amigos que no pretenden dejar nada en esa mesa porque lo pagaron. Entonces dicen, no, yo no voy a dejar ni mi refresco ni mi popote que yo pagué. Entonces alguien dijo, bueno, esta coca está abierta, esta manzanita está abierta, me la llevo. Y la metieron al clutch de mi amigo César y se derramó dentro de ella. Mi cartera, mi make-up, todo valió. Todo, no tuvo recuperación hasta que se lavó bien con agüita. No, ya ni con agüita, así que mis zapatos, pero bueno, ya, en el recuento de los daños sucedió eso. Así es que ahorita regresamos con más de No Tu Radio, no se pierdan la cosecha. Radio. So glad you came. And it's the moment you remember you're alive. It is the air you breathe, the element of fire. It is a flower that you took the time to smell. It is the power that you know you got it well. It is a fear inside that you can overcome. This is the orchestra, the rhythm and the drum. @notus.com.mx. Y ya regresamos aquí a La Cosecha y ya nos despedimos de ustedes. La verdad fue un gusto estar un lunes más con toda la audiencia de La Cosecha. Y César, despídete de esta gente tan hermosa que siempre nos escucha. Pues sí, exactamente, agradezco realmente su ¿cómo se llama? Su amor, la verdad, su hermoso cariño, la verdad. Sí, no, que nos regalen su tiempo para podernos escuchar y darse ese chance de oírnos y ya, ¿cómo se llama? Siempre ya saben que vamos a estar aquí para ustedes. Y exactamente, pues ya, desgraciadamente se acabó la emisión de La Cosecha. Pero no se vayan, porque ahorita sigue el programa de Infocool, que estará el regidor Víctor Zanella. Entonces, y con la diva de la radio, Arlette. Ya se me fue la diva de la radio. Estén muy al pendiente de este programa que sigue. Y pues los queremos mucho, la verdad. Síganos por las redes sociales, Notus Radio y por Periscope, Twitter, todo, Facebook, todo eso todo. Que tiene. Por Notus Periódico en el Facebook normal. Y pues que pasen una excelente semana con toda la actitud. Recuerden que echarle pilas y pues no queda de otra, siempre con la mejor actitud. Así es, porque son parte de aquí. Notus.